fuerte, hermano, que te llegues hasta aquí. Qué lindo que verte, hermano, a mí me haces muy feliz. Qué lindo que verte, hermano, sirviéndole al Señor. Qué lindo que verte, hermano, luchando como Sansón. Pero ahora quiero invitarte que entremos a meditar en esas almas perdidas, atadas por Satanás. Decimos que Dios la traiga a su camino de verdad, mientras nosotros estamos gordito espiritual. Vamos, hermano, vamos a luchar, con Cristo se puede mirar más allá. Vamos, hermano, no te quedes mal, que el tiempo se acorta, se acerca al final. Vamos, hermano, vamos a luchar, con Cristo se puede mirar más allá. Vamos, hermano, no te quedes mal, que el tiempo se acorta, se acerca al final. No llenemos nuestras vidas con cosas que no hacen mal. No hablemos del hermano, del pastor ni del oficial. Tal vez esto no te guste, pero no te sientas mal. Si Cristo te ha llamado, será para trabajar. Vamos, hermano, vamos a luchar, con Cristo se puede mirar más allá. Vamos, hermano, no te quedes mal, que el tiempo se acorta, se acerca al final. Vamos, hermano, vamos a luchar, con Cristo se puede mirar más allá.